Radio SITSUR, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Gualmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur, transmitidos por una red de radios amigas a ambos lados de la cordillera. Madre, madre, cómpula mía, les saludamos afectuosamente, amigas y amigos. Yo soy Maureen Ortiz, periodista, y junto a la abogada Rayén Daza Pilginao, les invitamos a quedarse en sintonía en esta nueva edición de esta producción del Núcleo Antipatriarcal del SITSUR. Mari Mari Compu Buenuy, Mari Mari Morín, Pinche Rayén Daza Pilginao Piñey, les saludamos afectuosamente en un nuevo capítulo, transmitiendo desde Gualmapu en días del publicitado eclipse solar en la zona sur y una serie de eventos astronómicos que sin duda repercutirán en Gualmapu. Así es, Lamien, los ojos están puestos acá en el territorio mapuche, y en cuanto al territorio denominado Chile, continúan las protestas por la liberación de los presos políticos de la revuelta, que junto a los presos políticos mapuche suman cerca de 3.000, y las más de 500 personas mutiladas oculares, a las que el pasado viernes 11 de diciembre se sumó la mutilación de un periodista en Santiago de Chile, lo que causa mucha preocupación debido a la indiscriminada represión a la protesta social y la criminalización del importante trabajo informativo que realizan las y los colegas periodistas independientes frente al cerco informativo. Así es, Morini, sin duda es una triste noticia para la labor que es súper importante que realizan ustedes los periodistas, también. Esperamos que esto cese. Es decir, que cese la represión, y harto nehuen para los lamien que han sufrido de la represión del Estado. Pasando a la primera cápsula, la cual es llamada Adopciones ilegales y tráfico de niños y niñas en Chile y Gualmapu, un crimen de lesa humanidad, el cual es conducido por la psicóloga Claudia Molina, quien es psicóloga defensora de la niñez, que en este capítulo conversa con Alejandro Quesada, quien es fundador de la red Chilean Adoptees Worldwide, plataforma sobre la situación de niños secuestrados, víctimas de adopciones irregulares y tráfico de niños durante las décadas del 70 y 90 en Chile. Invitamos a visitar su sitio web www.chileanadoptes.org, adoptes con dos E, www.chileanadoptes.org. Vamos a la cápsula. Mari Mari Pulamien, hola a todos y todas. Soy Claudia Molina, psicóloga de SITSUR, y hoy quiero presentarles parte importante de la entrevista a Alejandro Quesada. Él es fundador de la plataforma Chilean Adoptees Worldwide, y es una plataforma que crea cuando él descubre, ¿cierto?, y hace este complejo proceso de saberse uno de los casi 20.000 niños, niñas, bebés, víctimas de adopciones ilegales, irregulares, de tráfico de niños, en las décadas de los 70 a los 90, principalmente. Así es que, bueno, él va a contarnos parte de su historia, ¿cierto?, de lo que se ha ido descubriendo en las investigaciones y en la larga búsqueda también de verdad y de justicia y de reparación para un daño tan profundo y tan grave. Sin más, ¿cierto?, vamos a dejar a Alejandro y nos va a contar en primera instancia, ¿cierto?, parte de su historia, cómo empieza él a, cómo llega él a esta situación en que es arrebatado, ¿cierto?, de los brazos del lado de su madre para ser adoptado de manera ilegal, irregular en Holanda. En el caso mío, por ejemplo, mi mamá daba la luz a un hijo, que era yo, y nosotros estábamos, digamos, viviendo en una parte lejana de Payaco. Y Payaco era el único pueblo que tenía en este momento un hospital. Entonces, todos en los alrededores del pueblo no había ningún otro hospital. Y mi mamá tenía que caminar más o menos unos 20, 25 kilómetros desde la casa donde ella vivía hasta el hospital de Payaco. Y Yo nací en la casa y como que ella perdió mucha sangre, tenía que ir al hospital, llevó a mí y en el hospital había una monja y la monja dijo que porque ella daba pecho a mí, después a las 11 de la tarde, dijeron que yo había muerto, yo fallecí. ¿Cómo es posible cuando nada había Claro. pasado? Yo era muy, muy sano. A lo mejor mi piel se puso, según dicen, se puso un poco amarillo, pero no es nada de anormal. Bueno. Pero cuando un niño fallece, ya es grave para cada mamá, cada pariente. Pero no mostrarse un cuerpo y ni siquiera un certificado de defunción y más encima no diciendo la verdad lo que pasó con el hijo entonces porque tenía otro fin. Entonces, esas dos cosas, no mostrar un cuerpo, no dar un certificado de defunción, mintiendo acerca de lo que realmente pasó, con ya la idea, ya la intención de todo esto, todo fue ya planificado, con el fin de enviarme hacia el extranjero, venderme, puta, ya estoy llegando a 6 violaciones contra el derecho humano. Entonces, y el que esto pasó a mi mamá, pero lamentablemente no es el único caso. Esto es lo más importante de la existencia de nuestra plataforma. Y lo digo nuestra porque nuestras son, se trata de todas las personas adoptadas, o las familiares, las parientes que se quedaron en Chile, que pasó lo mismo, porque el caso mío en el sur de Chile ya no es un caso único, en el sur de Chile, como Pañacos alrededores, en la región de Los Ríos, en este momento todavía se llamaba región de los lagos, porque la región de Los Ríos es más nuevo, ya hay unos 3 millones casos similares a gente del sistema público, hospitales, doctores, matronas, asistentes sociales, pero también el registro civil, el SENAME, CONIN, hay un todo un red, hasta oficinas de notarias, abogados, jueces, entonces todo en una operación desde el momento del nacimiento hasta el juez que firmó para tu salida. Entonces, esto ya se puede decir que es en total una cantidad de violaciones contra el derecho humano que hasta el Instituto Nacional de los Derechos Humanos en Santiago reconocieron que con esa cantidad, en una forma tan casi como a la perfección, también administrativamente correcta, pero en una forma, en una operación, una cantidad de niños tan brutal, bien organizado, esto no se llama una violación contra el derecho humano, eso se llama una lesa humanidad. ¿Y por qué a ese nivel? Porque el nivel pasó hacia un grupo del pueblo que fueron los más vulnerables. Por ejemplo, mi mamá no tenía mayor edad, tenía menor edad. Vivía en el campo, a lo mejor en pobreza. No tenía cómo defenderse a esta edad hacia, o sea, contra un grupo de personas tan potente que ya tenía la palabra lista para todo. Pero también había madres que no sabían leer ni escribir. Y no olvidamos, y también es importante de mencionar, que en el sur del país, en los territorios mapuche, eso pasó mucho allá. Entonces, ya estamos hablando de de la operación que fue realmente como casi como dirigido hacia el pueblo mapuche, porque el 60% de los niños que están en el extranjero tienen raíces mapuche. Y de ahí se habla acerca de una situación con la identidad, obviamente, porque la identidad de una persona es lo que uno es en la vida. La identidad es obviamente ya, también es quién eres tú, quién soy yo, quién es la persona. Cuando una madre o una familia te da un nombre, ese nombre es lo que tú o lo que uno significa. Tiene que ver con energía. Cuando tu nombre está mencionado, vibra una energía de la persona. Entonces, cuando una persona fue, digamos, enviado hacia el extranjero, por la parte de la adopción, que solamente pasó en el extranjero, porque la adopción fue hecho en el extranjero, no en Chile. Pero también antes y también después que fueran hacia el extranjero. Irregular porque nosotros fuimos al extranjero donde un juez nos adoptó y allá pasó la adopción. El juez dijo, aquí está la adopción hecho, que significa que nosotros podemos llevar el nombre de nuestros padres adoptivos. Ellos lo eligieron. Entonces, por lo tanto, una persona, por ejemplo, indígena, que tiene un nombre indígena, que tiene una significación, llega a, por ejemplo, un país como Holanda y se llama tiene otro nombre, cualquier nombre, pero holandés, que no tiene nada de significación, con todo respeto. Entonces, la adopción que fue hecho en el caso mío, Holanda, nunca se legalizó de vuelta hacia, o sea, en Chile, que significa que ahí, por no ser legalizado en Chile, nosotros todavía existimos como ciudadanos en Chile. Entonces, esto nos lleva a tener una doble identidad. Y la doble identidad significa que somos una persona con dos nombres diferentes, oficiales, válidos, pero completamente diferentes. No tiene ninguna conexión. ¿Y por qué es complicado esto? Porque nosotros nunca podemos comprobar que nosotros somos la misma persona en Chile como en, por ejemplo, en Holanda, o Suecia, o Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Estados Unidos, Australia. Nosotros fuimos enviados a 19 países en los papeles que el juez chileno firmó dentro de la red de las personas que sustrajeron niños. Nosotros hemos hablado con un grupo de investigaciones de la PDI que trabajan para juntar información, juntar relatos. Hay un caso que se abrió el juez Mario Carosa, donde las madres que fueron víctimas, que por ejemplo ahora escuchan y piensan, a mí también esto me pasó, o yo conozco a alguien que también pasó lo mismo. Este grupo de investigación de la PDI se junta toda la información para que tratar de identificar las personas que todavía viven y llevarse antes la justicia. Lo último que te quiero preguntar para acotarnos un poco al tiempo también que tenemos, ¿no? Es si puedes brevemente contarme de la plataforma de ustedes, de cómo se llama, cómo esta plataforma. La plataforma se llama Chilean Adoptees Worldwide y eso significa chilenos adoptados en el mundo. Es una plataforma que funciona como plataforma para que todas las personas que fueron enviados desde el país de Chile hacia el extranjero y llamarle para que se conecta, porque la plataforma se trata de hacer conexiones, conexiones en todo tipo. Esto es nuestro primer objetivo. El otro objetivo que tenemos, al lado de tratar de reconectar familias y hacer reencuentros, es ayudar, apoyar a la investigación que lleva el juez Mario Carroza. Y con esto es importante que las personas que fueron víctimas, por ejemplo, las familias en Chile, pueda hacer su denuncia y todo está disponible en nuestra página web que a lo mejor se puede mencionar o escribir después bajo un texto para que la gente entiende que hoy en día se escucha lo que pasó en el pasado. Y el tercer objetivo es realizar cambios. No así en nuestra historia, porque esto ya no se puede cambiar, pero sí estamos hablando en interesantes niveles con personas dentro de la política en Europa mundial para realizar cambios que estos hechos se quedan hechos del pasado, que otras generaciones que vienen no tiene que vivir, tiene que vivir la misma. Porque esto pasó, pero ahora, hasta ahora y nada más. Y en esta lucha no estamos solos, no como por ejemplo gente que nacieron en el país de Chile, pero hay montones de países en que nosotros estamos conectados para realizar un solo cuerpo que realice a lo mejor cambios para otras generaciones que vienen. Sí. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Yo creo que tienen el apoyo de todos los que todavía creemos en los derechos humanos y en la dignidad de las personas, ¿no? Y que es lo más importante. Bueno, junto con agradecer su escucha de esta cápsula del programa de hoy, también puntualizar que a veces uno puede conocer a alguien que tal vez esté en una situación como esta, o tal vez tenga algunas dudas por situaciones de su propia vida. Recordar que hay una investigación que se está realizando, que hay personas que se han organizado ya para poder reencontrarse, ayudar a reencontrar a las familias y apoyar en los procesos de justicia y de memoria, ¿sí? Como la plataforma de Alejandro u otras que entiendo también existen. Así es que saber que no están solos y que hay personas que están trabajando también para poder, como decíamos, investigar y hacer justicia. Sin más, me despido, nuevamente agradeciendo y que estén y se encuentren muy bien junto a los suyos. Chao, Tumay. Muchas gracias, Claudia, por la interesante entrevista realizada a Alejandro Quesada. Esperamos que estos graves casos de adopción irregulares y secuestro puedan ser esclarecidos, los que sin duda son delitos de lesa humanidad contra los grupos más vulnerables que conforman la sociedad, esto es, niños y niñas pertenecientes a pueblos indígenas. Leila Mien, agradecemos la contribución de esta cápsula muy intensa, muy, muy

Bueno, para conocer su trabajo pueden visitar sus páginas en Instagram, arroba Antu Talleres y Oficios, también por Facebook en Antu Talleres y Oficios, y también vía contacto telefónico con Víctor Lemún Antimil al más 569-67-100-961. Repito, al más 569-67-100-961. O con la Lamián Fánima Enríquez Melibilu al más 569-87-022-112. Más 569-87-022-112. Ellos venden a pedido con envíos a todo Chile. Elé, ñaña, y qué útiles y hermosos son los pañales ecológicos que dan forma al emprendimiento que viene a continuación. Les hablamos de Naituwe Choñi, que es una tienda de asesoría personalizada y venta de pañales de tela reutilizables, importados y de confección propia, desde la región de la Araucanía, Gualmapu, con envíos a todo Chile. Así es, la Lamián Janequeu Reimán, proveniente de la comunidad Hue Juan Maica de Traigen, nos contó que su Pusau nace debido a la problemática de la basura que se genera en la Mapo al usar pañales desechables. Además de presentarse como un ahorro e inversión a la hora de comprar estos pañales de tela reutilizables y ecológicos. Así es, Lamián, y para conocer su Pusau, les invitamos a ver la página de Facebook Naituwe con W, Choñe con CH. Instagram arroba Naituwe Choñe o contactarla vía WhatsApp al 569-769-70113. Repito, 569-769-70113. Ñaña, ¿y qué pasa si alguien que está escuchando quiere promocionar su Kuzau en este espacio? Solo deben contactarse con nosotras por mensajería interna en cualquiera de nuestras redes sociales, Centro de Investigación y Defensa Sur, CITSUR, y nosotros podemos darle un espacio aquí en este espacio publicitario. Ya están avisadas. Y ahora queremos invitarles a quedarse en sintonía porque el próximo bloque se titula Proceso Constituyente, Procesos Colectivos y Participación Femenina, a cargo de dos tremendas mujeres, las abogadas Carolina Contreras, la Caco, y la Lamián aquí presente, Rayén Daza Pilquinao, quienes en esta cápsula entrevistan a las precandidatas a la Convención Constitucional, Alejandra Parra, bióloga en gestión de recursos naturales, miembro de RADA y la Red por la Defensa de los Territorios, y la Lamián Natividad Yanquileo, abogada mapuche y campesina, expresidenta y actual directora de nuestra organización CITSUR. Vamos a la cápsula. Saludos para todas, todos y todes desde el Gualmapu, saludando a quienes escuchan este nuevo capítulo del programa del Núcleo Antipatriarcal. Así es, hola, Salmari Mari Compuche. El día de hoy estaremos conversando sobre el proceso constituyente, candidaturas colectivas y mujeres, con dos importantísimas y destacadas compañeras y amigas, Natividad Yanquileo y Alejandra Parra. Bienvenidas, chiquillas. Hola. Hola. Como la mayoría de nuestros y nuestras oyentes sabrán, Nadia Yanquileo Pilquimán es abogada de derechos humanos por una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en especial de los derechos humanos de pueblos originarios, del pueblo mapuche, del que forma parte, desde su territorio en el Lof Esteban Yevilao del Lafken Mapu, por allá por el Yeu Yeu. Además, ha trabajado en derecho penitenciario, ambiental, entre otros. Fue vocera de los presos políticos mapuche en huelga de hambre el año 2010 y además es pequeña agricultora campesina que trabaja junto a su familia. Y por supuesto, es también parte de nuestra organización del Centro de Investigación y Defensa Sur, hace un tiempo como presidenta y ahora como directora. Así es, Caco. Y también nos acompaña el día de hoy Alejandra Parra Muñoz, quien es vecina de Temuco, ha crecido aquí en la Araucanía. Ella es bióloga en gestión de recursos naturales, también es máster en planificación de la Universidad de Otago de Nueva Zelanda, es miembro cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, y miembro de la Red de Defensa por los Territorios. Ambas compañeras están actualmente como precandidatas para ser constituyentes. Alejandra por el distrito 23, que abarca, entre otras, a las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Puerto Saavedra y Pucón, y Natividad, definiendo aún según lo que en los próximos días vaya sucediendo en el Congreso. Para empezar, bueno, les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos saber qué es lo que las motivó a ser precandidatas, cómo surgieron sus candidaturas, que sabemos que tienen un origen colectivo y también territorial, ya que ustedes representan también el tema del territorio, desde donde ustedes surgen y se han desempeñado. Bueno, yo puedo contar que mi precandidatura nace de las conversaciones que hemos tenido en la Red de Defensa de los Territorios y en la RADA respecto del proceso constituyente, que son conversaciones que veníamos teniendo desde comienzos de año, avizorando un poco lo que se venía, tratando de adelantar las conversaciones, también un poco en relación con otras conversaciones que se estaban teniendo a nivel de redes que abarcan todo el país, como el Movimiento por las Aguas y los Territorios, que también fue muy acompasado con todo lo que estaba sucediendo en los momentos de la revuelta social, por ejemplo, cuando estuvo la discusión de los cabildos por el agua, que es una metodología que ya estaba planteada por el MAT antes del levantamiento social, y que entonces pusimos en práctica en ese momento de mucha efervescencia, haciendo cabildos por el agua y sacando de ahí súper buenas conclusiones que ahora sirven para alimentar el proceso de discusión de la Constitución. Entonces, desde la Red de Defensa de los Territorios se decidió desde hace bastante rato llevar una candidatura y participar en el proceso, tratar de incidir desde adentro como desde afuera en la discusión para la nueva constitución, y desde allí se planteó entonces mi precandidatura. Y entonces a partir de eso fuimos, bueno, con la RADA también tuvimos la misma conversación y se llegó a la misma conclusión, y a partir de eso fuimos entonces armando un proceso más colectivo aún con otras organizaciones para levantar una lista de independientes sin partidos políticos. En realidad es lista sin partidos, porque no somos independientes quienes estamos ahí postulando nuestras precandidaturas, sino que somos personas que venimos de organizaciones y de movimientos y de territorios, y que por lo tanto somos dependientes de esas orgánicas desde claro. las cuales nos presentamos. Se ha hablado de los no neutrales también, un poco en ese sentido. Claro, los independientes no neutrales, no sé qué, claro, qué grado de alguien realmente independiente, en verdad no creo que exista, a menos de que sea una persona que no tiene idea cuáles son sus objetivos ni dónde está parada, po. Siempre. Creo que es mejor una persona que en el fondo responda a una base que también alimente su propuesta, po. Que sea un poco una vocería de unas bases y no una autorrepresentación nomás. Lo mío surge, mira, la verdad es que no sé muy bien cómo surge, pero surge también a través de diferentes llamados, digamos, de personas y algunos representantes de organizaciones de diversos territorios, digamos, de Arauco, Malleco, Cautín, como de otras regiones también, y Santiago, que son las ciudades por las cuales yo he pasado algunos años de mi vida. Y bueno, a medida yo también les planteé en su momento y les dije, bueno, si esto, si quieren que de alguna forma, porque creo también que este proceso tiene que ser distinto a lo anterior, y creo que las candidaturas debieran levantarlo la gente, la ciudadanía, las organizaciones, personas individuales y todo ello. Entonces yo creo en ese proceso, entonces les dije, bueno, si quieren que lo represente, yo también que, o sea, creo que es súper importante que la gente se puedo organizar y decirme, ¿saben qué? Yo quiero que vaya tal y tal persona. Entonces, bueno, esto fue un poco tomando fuerza con el tiempo, que bueno, esto fue también no hace mucho tiempo, digamos, sino fue tomando fuerza porque también es un proceso en el cual la gente que está en la calle le cuesta un poco involucrarse en estos temas más como legales, y en este proceso constituyente. pero también la gente dice, mira, esta es la oportunidad, estamos en la oportunidad de cambiar la constitución que finalmente nos dejó el dictador, el torturador, lo que hoy día todavía nos están gobernando en base a esa constitución. Entonces hay gente que quiere cambiar y quiere participar y ya no quiere ser solamente el espectador. Y también parte de eso es que es gente que no iba a votar con anterioridad, que hoy día también le surge la necesidad, porque también dice, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a salir de la calle, pero también quiero estar participando en este proceso, también queremos meternos en su cancha, sabemos que nos vamos a pesar mucho, pero vamos a estar ahí, nos vamos a dejar que ellos hagan lo que se les dé la gana. Entonces nace en base a eso, pues, y en la medida que esto ha ido avanzando, también las dificultades que se tienen respecto a las candidaturas independientes, bueno, Alejandra también lo sabe, y ha sido sumamente complejo, y la única posibilidad que tienen hoy día, y por eso han avanzado otras candidaturas, es ir con partidos políticos. Y lo que nosotros hasta el momento no hemos hecho, digamos, no hemos definido, pues, por lo menos yo no he definido, y la gente no ha definido cómo ir, digamos. Y una candidatura independiente es compleja, pues, sumamente compleja, porque también nos encontramos en una época de pandemia, entonces es muy difícil poder asumirlas desde ahí. Y en el caso nuestro, tiene que ver también con que hoy día sigue pendiente la discusión respecto a los escaños reservados, y en este momento se encuentra, digamos, en discusión, y espero que pueda quedar finiquitado también para saber, para poder definir, como decían al principio, no se ha decidido porque por todas estas dificultades que se están dando. Entonces, estamos a la espera para poder, como te decía, definir cuál va a ser, si va a ser en relación a los caños reservados o va a ser de otra forma. En realidad la gente con la que estamos trabajando es gente que quiere que se vaya de esa forma, porque también permite la posibilidad que se vaya por más regiones, digamos, que pueda abarcar una mayor cantidad de personas. Claro. Eso sería importante además por la representación que eso conlleva. Me parece, creo que nos parece a todas que es escandaloso que no estén representados los pueblos indígenas en la Constitución a través de escaños reservados precisamente. Chiquilla. Sí, y las dificultades que ha tenido, especialmente mira, faltan menos de un mes, casi un mes para inscribir las candidaturas, y resulta que todavía no tenemos resuelto y no sabemos cuál va a ser la forma en la cual se va a ir. Entonces, todas estas dificultades con las cuales uno se encuentra. Sí. Tú decías además como con pandemia, con cuarentenas de por medio en el caso de los que estaban en Temuco, es bastante complicado. Esperamos que eso se resuelva la próxima semana. Chiquillas, como ustedes saben, bueno, estas cápsulas son correspondientes al núcleo antipatriarcal de CITSUR. Estas son, las organizamos nosotros como núcleo, del que Natividad también forma parte. Y desde ese punto de vista nosotros queríamos preguntarles, para hacer un hincapié, respecto a este proceso de sus precandidaturas, de sus posicionamientos como candidatas, ¿qué participación ustedes han visto de las mujeres en estos procesos? ¿Desde qué lugares las han visto ustedes mismas? ¿En rol de dirigentes? ¿Han visto a las mujeres en rol de pobladoras, de madres, de dueñas de casa? Y aprovechar de preguntarles al tiro, y esa es una pregunta que espero que puedan contestar, si no, ustedes no nos dicen, pero ¿ustedes considerarían a sus candidaturas como unas candidaturas feministas? Entendiendo el feminismo, ¿cierto?, no solamente como feminismo blanco europeo, sino también... también el feminismo comunitario, etcétera. ¿Nati? Sí, en mi caso, como decía, la participación igual de las mujeres creo que ha sido sumamente relevante en el último tiempo. Después de estar bien invisibilizada en diferentes espacios, también hemos aprendido, producto también de todo lo que está pasando a nivel latinoamericano, a nivel también nacional, respecto a cómo el movimiento de mujeres ha ido digamos, creciendo. Y en ese sentido, o sea, yo parto también con esto, o sea, las primeras que me llamaron respecto de poder comenzar con este proceso son la MIEN, mujeres de varios territorios. Y me dijeron, ¿sabe qué? La MIEN tiene que, alguien tiene que estar ahí y esa va a tener que ser usted, po. Y no me dieron muchas posibilidades en realidad de decirle que no. Entonces, como que me entregaron una misión, o sea, usted lo tiene que hacer sí o sí, porque es su responsabilidad. Mandato popular. Claro, es su responsabilidad. Entonces, igual ha sido sumamente interesante cómo se ha ido dando esto. Ahora, respecto de que si uno se considera o no feminista, en mi caso es un poco difícil viendo cómo finalmente se ha manejado el tema del feminismo como concepto, digamos. Lo que sí, o sea, somos las mujeres mapuches, y las mujeres en sí siempre hemos sido defensoras de los derechos de las mujeres, o sea, si eso se considera feminista, soy feminista. Pero yo siempre he estado, como digo, en esa posición, pues, en el caso de defender a las mujeres y defender también, en realidad, en el caso nuestro también tiene que ver con la defensa del territorio y significa defender un todo. Y eso significa defender a las mujeres, defender a los niños, defender a los ancianos, defender a todos los que habitamos, no solamente los humanos, sino también tiene que ver con los recursos naturales. Entonces ahí hay otro, el tema mapuche también tiene que ver con algo mucho más generalizado. No hace las divisiones, digamos, de uno u otro, sino es un complemento. Entonces eso es lo que le podría decir en esta oportunidad. Gracias, Lamien. Ale, ¿qué pensáis tú? ¿Cómo ves este tema? Yo diría que en el caso del proceso de la pre-candidatura que tiene mi nombre y que tiene el respaldo de la Red de Defensa de los Territorios y la RADA, es un proceso, diría yo, completamente feminista desde el punto de vista de que es súper transformador y es súper distinto a cómo se desarrollan los procesos políticos tradicionalmente, que son de manera jerárquica, ¿cierto?, impositivos, dictatoriales, y en este caso ha sido todo muy horizontal, muy abierto, transparente, democrático, siempre muy cuidadoso de tratar de incorporar todos los puntos de vista, todas las identidades, las organizaciones, los movimientos de la región, los territorios, estén presentes en la lista, y que las decisiones se tomen de la manera lo más horizontal y democrática posible. Y desde esa perspectiva yo diría que es un proceso completamente feminista porque es transformador de las lógicas patriarcales tradicionales de la política, y por supuesto no es de sorprender que detrás de ese proceso hayan mayoritariamente mujeres que lo han liderado, mis compañeras de la Red de Defensa de los Territorios, que somos casi puras mujeres ahí, en la RADA también somos mayoría mujeres, y en la conformación de la lista, la verdad es que no hemos tenido ningún problema con encontrar precandidaturas femeninas, y al contrario, a veces como que se ve que hay más liderazgo femenino en las organizaciones hoy en día, por lo menos en el Distrito 23. Sé que eso no es igual en todos lados, en todos los distritos, pero yo diría que acá el proceso de los movimientos sociales viene madurando desde hace tiempo, y eso también implica una mayor presencia femenina en los liderazgos. Así es que no sé si nos declaremos como una lista feminista, tal vez sí, pero sí, yo diría que el proceso es feminista desde esa perspectiva transformadora. Qué bueno escucharlas. Sí, qué emoción escucharlas. Sí, emocionante, la verdad, escucharlas, sí. Y bueno, también no podemos dejar de lado en este proceso a quienes permitieron que en este momento estemos en este momento constituyente y discutiendo estos temas y planteando la posibilidad de generar una nueva constitución, bueno, que se generó con la movilización de las y los estudiantes y todos quienes salieron a la calle. Así que la pregunta va, ¿en qué opinión les merece a ustedes la represión del Estado? ¿Si creen ustedes que todo el ejercicio constituyente debe hacerse con un reconocimiento inicial o previo de la violación sistemática de los derechos humanos que se ha cometido por parte del Estado? Desde el estallido social hasta el día de hoy o antes, no sé, ahí Alejandro. Sí, yo creo que ese reconocimiento tiene que ser permanente. Nunca hay que ocultar las violaciones a los derechos humanos, ni negarlas, ni tratar de disminuirlas. Yo creo que hay que visibilizarlas al máximo porque es justamente lo que queremos cambiar de este estado, de este país llamado Chile. No es posible que la ciudadanía se movilice por sus derechos y que el Estado responda de esa manera, violando los derechos humanos, lesionando gravemente a las personas, donde hay cientos de personas con pérdida ocular, producto del actuar de las policías, donde han habido asesinatos, torturas, y simplemente el derecho a la movilización, a la protesta, en Chile no puede ser ejercido como en otros países. Y eso jamás hay que soslayarlo, hay que visibilizarlo permanentemente en todo momento, porque es una de las cuestiones que nos moviliza a cambiar la Constitución. ¿También? Sí, yo creo que es súper importante también recordar la historia. Nosotros partimos y venimos de una Constitución hecha en dictadura. Venimos y que lamentablemente todo lo que está pasando nos recuerda mucho también, a pesar nos pueden decir ya ustedes todavía no nacían en ese tiempo, no lo vivieron, pero cargamos con cientos de detenidos desaparecidos, cuántas familias todavía no encuentran a sus familiares, y finalmente también es un proceso que hay que estar ahí. O sea, existen violaciones a los derechos humanos y no han dejado de existir durante todo este tiempo. Las movilizaciones se vinieron dando durante hartos años también respecto al movimiento mapuche, estudiantil, trabajadores, pobladores y todo lo demás. Y hoy día también nos encontramos, como dice, hay un reconocimiento respecto de más que de decir, o sea, una condena finalmente al Estado, decirle, mire, sabe que usted violó los derechos humanos, lo sigue violando, y hoy día tiene cientos de personas, no solamente con pérdidas oculares, sino también cuántas personas fueron golpeadas, cuántas personas fueron detenidas y cuántas personas hoy día siguen estando en prisión. Entonces también es un, si bien es cierto, el 18 de octubre marca un hito respecto, y por eso también estamos hablando de este cambio constitucional o de la constitución, de una nueva constitución, es producto también de lo que sucedió ese día, pero también marcado por una historia de mucha represión, por una historia de persecución, de mucha injusticia, de inequidades que se han ido fomentando a medida que han ido pasando los años, porque es una constitución finalmente que defiende más la propiedad que la vida. Entonces, obviamente que se merece todo el reconocimiento las personas que hoy día formaron parte de ese movimiento y que lamentablemente, insisto, que siguen estando en prisión y las violaciones a los derechos humanos han existido lamentablemente a lo largo de toda esta historia desde la dictadura en adelante. Y no paró con los diferentes gobiernos, entonces es necesario, y también es un punto porque a nosotros también nos lleva a estar en esta precandidatura para decir, no, o sea, no puede ser, o sea, hay que hacer este cambio que se venía hace tiempo ya solicitando por la población en general, no solamente por los mapuches, sino también por, insisto, o sea, con el chileno común y corriente que siente que a lo largo de todo esto nunca ha sido escuchado, y la única forma de poder ser escuchado finalmente es movilizándose. Así es. En ese sentido aprovechamos de exigir toda la justicia que estos casos necesitan, y como también decirle a nuestros oyentes que como organización estamos haciendo todo lo posible porque estos casos, los casos que son parte de nuestro trabajo, sean juzgados y los condenados, y los culpables finalmente condenados. Chiquillas, pasando a otro tema y ya quizás finalizando un poco la entrevista, queremos preguntarles, dentro de sus candidaturas, ¿hay algunas temáticas que a ustedes les van a dar énfasis en sus candidaturas, algún tema en particular, en especial, que ustedes creen que sí o sí debe estar en la nueva Constitución y que ustedes van a promoverlo? ¿Ale? Sí, claro que sí. Nosotros, bueno, desde la lista que estamos levantando, queremos que haya representación de todos los movimientos sociales, entonces cada movimiento lleva su experticia a la lista sobre una temática en específico, por ejemplo la coordinadora más FP sobre seguridad social, la gente del sector salud, sobre salud, por supuesto, etcétera. Y nosotros desde la RADA y la Red de Defensa de los Territorios, por supuesto que nuestro énfasis va a ser en los derechos ambientales y también los derechos de la naturaleza. Que es una discusión que creemos que va a ser importante y bien central para el cambio de la Constitución, porque eso tiene mucho que ver también con el sistema, el modelo económico que se implemente. Y si queremos cambiar el modelo económico, eso tiene que tener un correlato con la forma en la que nos vamos a relacionar con los territorios. Y si queremos proteger la naturaleza, eso también tiene que tener un reflejo en un cambio en las formas en que usamos los territorios para, de alguna manera, alimentar la economía. Y eso también se relaciona con los derechos territoriales de las comunidades donde se instalan los proyectos productivos, las inversiones privadas, en función del sistema capitalista neoliberal, y que esas comunidades sufren los impactos negativos de esas inversiones y no tienen ningún beneficio, con suerte un par de puestos de trabajo mal pagados y con muchos riesgos laborales, pero no tienen ningún poder de decisión sobre lo que ocurre en sus territorios, sobre si quieren o no quieren esas inversiones, o de qué manera. Esos derechos hoy en día no existen en Chile, no se respetan. No están los marcos institucionales para ello. El sistema de evaluación de impacto ambiental está hecho simplemente para lavar la imagen en el fondo de las inversiones y la capacidad que tiene realmente de impedir que las inversiones tengan impactos negativos en el ambiente son prácticamente nulas. Así es que esos son temas muy importantes y centrales que también creo que se van a topar con las demandas de los pueblos originarios, que son cuestiones también centrales si pensamos en la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, porque quienes son los protectores de la naturaleza y de la biodiversidad hoy en día son los pueblos originarios, y eso se ha reconocido ya a nivel internacional. Sí, la mía, Nati. ¿Has pensado ese tema? ¿Ya lo tienes más o menos...? Sí, o sea, yo creo que más que pensar, bueno, el pensamiento que siempre he tenido, más bien, y que en esto, o sea, insisto en que la definición todavía no está hecha, tenemos que conversar todos estos cuáles van a ser el proyecto que nosotros también vamos a proponer respecto de lo que queremos, digamos, como pueblo indígena, y que no solamente vamos a representar a pueblo indígena, porque también estamos rodeados de personas que no son indígenas, que son mapuche, o sea, que no son mapuche, pero son personas pobres, que el sistema capitalista lo ha arrasado una y otra vez. Entonces también yo creo que un cambio profundo al sistema económico en el cual nos rige sería uno de los principales ejes que nosotros también queremos, o sea, que hemos conversado así en el pasillo, por decir algo, en cada conversación Zoom. Ahora también lo que se ha hablado bastante también respecto de un Estado plurinacional o multicultural, plurinacional y multicultural en realidad, ver cómo esa forma también, o sea, obviamente que a medida que vayamos avanzando también es conversar con la gente si efectivamente también quiere ese Estado plurinacional y de qué forma lo quiere, porque también es un concepto igual instalado en el último tiempo. Y también viendo la experiencia también internacional latinoamericana respecto a países que se han declarado o el reconocimiento respecto de pueblos indígenas o que son plurinacionales, qué tan efectivos son en el respeto de sus propios pueblos. Y la verdad es que nos hemos encontrado con hartas decepciones. Ha sido bastante decepcionante escuchar como la experiencia de países vecinos y cómo se ha ido tratando esto. Entonces también requiere de un cambio más allá del papel, digamos, que a veces es muy bonito, como el convenio 169, pero que también esto sea práctico. Y obviamente que uno de algo que tiene que seguir vigente el pleno respeto a los convenios internacionales que dicen relación con los derechos humanos. Y todos los demás, obviamente, apoyar todas las iniciativas respecto de los movimientos sociales, respecto a la salud, educación, medio ambiente y todo lo demás que tenga que ver con el bien común del chileno común y corriente, ¿no? Del empresariado, digamos. Entonces ahí son varias cosas que tenemos que afinar, pero finalmente tiene que ver con cuestiones bien grandes que se está viendo más allá, digamos, del mundo mapuche, porque también convivimos con otras personas que es importante considerarla en esto. Sí, es importante considerar ahí todas las voces. Bueno, por último, chiquilla, agradecerle el habernos acompañado el día de hoy a este programa y esperamos que les vaya excelente en todo este proceso histórico y para lo que necesiten, ojalá que ya cuando definan sus candidaturas y que sean candidatas, podamos tenerlas de nuevo aquí. Con gusto hablar con ustedes. Siempre se hace un poquito, pero ya tendremos oportunidades de volver a conversar ahora cuando ya estén en las papeletas y ya podamos hablar sobre programas y todo eso. Sí, quizás Alejandra, el programa este va a salir ahora en la quincena, no sé si tienes alguna cosa que quisieras hacer, algún llamado, o sea, nos escuchamos en todo el Gualmapu, así que puede... Ahí, si quieres unas palabras sí, de cierre. Claro que sí, la lista de organizaciones, movimientos e identidades territoriales del Distrito 23 va a necesitar inscribirse reuniendo cerca de 4.000 firmas. Así es que, sí, así es que necesitamos todas las manos ahí y todas las mentes para poder reunir esas firmas que hasta el momento son ante notario solamente, pero que esperamos que se apruebe el proyecto de ley para facilitar la inscripción de las listas independientes y así se abre la posibilidad de firmar por internet. Pero por el momento son cerca de 4.000 firmas ante notario de personas que no están militando en partidos políticos y que están inscritas en el Distrito 23. Así es que un llamado a toda esa gente, sí, si quieren que estemos en la papeleta, tienen que firmar por la lista. Ahí vamos a estar atentos en ese momento entonces. Gracias. Quizás algunas palabras de cierre. Sí, o sea, en mi caso igual como se escucha en todos los territorios, saludar a la gente, a los mapuches, a los no mapuches, y que también este camino esperamos que sea distinto y lo podamos construir entre todas y todos, pues, y obviamente apoyar las candidaturas independientes que en este caso están siendo sumamente difíciles, y reitero quizás el llamado también a apoyar en el Distrito 23 para que las organizaciones sociales también puedan llevar a sus representantes a esta... nueva constitución y puedan ahí sumarse a esta discusión y que finalmente, que más que nosotros conocemos cuáles son las necesidades de la gente a la cual vamos representando. Ya pues chiquillas, muchas gracias por sus palabras, las queremos mucho, que les vaya bien, les deseamos el máximo éxito y saludos a todos a quienes nos escuchan también. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao. Bien, yo solo necesito un lápiz y un cuaderno para expresarme, para poder... Pelei, ñaña, afucha, nehuen, zomo, el de las lamien, qué inspiradora que estuvo este nuchado en lamien. Se lo agradecemos profundamente porque es muy interesante conocer los distintos lineamientos que van adoptando las candidaturas o precandidaturas a la Convención Constitucional. Y les invitamos a informarse y votar en conciencia, conociendo los programas y el trabajo previo y de base de las candidatas y candidatos. Así es, y antes de despedirnos, agradecemos a las más de 20 emisoras radiales que llevan estas voces del Gualmapu en Mulumapu y Puelmapu, y a todas las personas que nos escuchan por nuestra página web www.sipsur.cl. Muchas gracias. Síganos en redes sociales como CIPSUR, el Centro de Investigación y Defensa Sur, para ir enterándose de todas nuestras noticias. Peu Cayal, hasta la próxima. Peu Cayal, Molina. Peu Cayal, la mien, rayento, Cayal, pura mien.